tu entrevistadora, por favor. Y ya que tenemos un invitado... ¿Eres periodista? Por eso, mejor. ¿De qué quieres que haga ella? De bióloga marina. Bióloga marina. Qué bonito. Pues venga, preparados, listos. Bueno, esta tarde tenemos con nosotros a una bióloga marina famosa en toda España y, bueno, vamos a hacerle una entrevista a ver qué nos aporta el programa. En primer lugar, ¿cómo decidiste dedicarte a la biología? Bueno, la verdad que ya desde muy pequeña me gustaban muchísimo los animales, tenía muchísima curiosidad por todo el mundo animal en general, pero también sobre todo animal a nivel marino. Y bueno, pues la verdad que también me influyó mucho el que yo haya nacido en una ciudad costera, con mar, con playa, y bueno, pues básicamente eso. Porque tú estudiaste biología marina, ¿no estudiaste biología en general? No, hice la especialización en biología marina, un máster en biología marina, y la carrera pues tengo la licenciatura de biología, sí. Muchas veces se considera biología como la segunda opción para la gente que no consigue entrar en medicina. ¿Fue este tu caso? Bueno, yo eso no lo comparto, la verdad. Creo que cuando uno se mete por vocación en estas carreras, pues habrá gente que sea un descarte por parte de la medicina general y se metan en la rama biológica de la medicina o lo que fuere, pero no creo que sea vinculante. ¿Y en cuanto al entorno en el que te criaste, tenías muchos animales o...? Bueno, la verdad que no particularmente. Tenía, pues bueno, lo que tenemos todos, ¿no? Pues un gato en casa de tu abuela o un perro o tal, pero no particularmente. Creo que fue algo más intrínseco a mi persona, que fue algo que fue surgiendo por un interés o por un vocacional, digamos. Bueno, y cuéntanos, ahora mismo creo que estás metida en un proyecto interesantísimo. Sí, bueno, estoy haciendo mis pinitos, ¿no? Sobre pues un acuario en Finisterre, aquí en A Coruña. Y bueno, pues a ver cómo sale. Estamos todavía en la base más principal del proyecto, ¿no? Pero bueno, puede salir adelante. Es algo sobre los pingüinos en la Antártida y bueno, a ver si también, aprovechando que estamos en la radio, pues hacemos un llamamiento a que se consideren todas estas especies más, digamos, menos conocidas y la gente se conciencie acerca del medio ambiente y los animales y la importancia de ello. ¿Y cómo tenéis pensado enfrentaros a la competencia que supone el Acuario de Coruña a vuestro proyecto? Pues bueno, realmente no lo teníamos pensado como una competencia directa, pues pensábamos que no tienen por qué reñir directamente, sino que también pretendemos ofertar otro tipo de, pues eso, una oferta, una gama más amplia en la que la gente no se viese particularmente dirigida hacia o el acuario o nuestro proyecto. Entonces, pues bueno, esperamos que les guste a la gente. Bueno, normalmente se tiende a asociar a los biólogos marinos con esta gente muy activista en ONGs, tipo Salvad Animales, que se unen a barcos para viajar a la Antártida y ver cómo es la vida allí. ¿Ese tipo de proyectos no te llaman la atención? Sí, la verdad que sí. Como ya te comentaba antes, pues bueno, el tema de pues los pingüinos en la Antártica, y tal, pues bueno, pues todo animal o especie animal o vegetal que merezca nuestra atención por nuestra parte, pues siempre como bióloga y bueno, también como a nivel personal, pues creo que merece una atención particular y no solo mía, sino de, pues bueno, de la ciudadanía en general. ¿Y cómo es el tiempo libre? ¿A qué dedicas el ocio? ¿Cómo...? Bueno, pues la verdad que esto ya quizá tenga menos que ver con la rama natural, pero bueno, sí, pues... Cuando tengo ocasión, pues también pues, me gusta hacer mis rutas turísticas por el campo. Supongo que no te gustará. ¿Perdón? Pescar supongo que no te gustará. Pues no particularmente, pero como pues bueno, tiene que ver también con la rama marina, pues también es un área que admiro bastante también. Y vale, bueno. Tiempo. Aplauso, Goyo. Bueno, a ver. A ver, no puedes empezar con... Tenemos una famosa en el mundo entero, una bióloga famosísima. Oye, preséntala, joder, dile el nombre que sea. El invitado tiene nombre, ¿eh? Aunque no lo sepas, que te la hayan metido en la... Bien, hiciste un par de preguntas cerradas, chungas. Además, son preguntas de jardín. De jardín de flores hasta aquí. De, mira, tú estudiaste esto, ¿no? Mira, no. Tienes mal el dato. Si no, pues si no lo sabes o no estás segura o yo qué sé, lo tienes documentado, como es el caso, abre la pregunta. Oye, ¿qué se necesita para llegar a lo que eres tú? No sé, ¿qué hace falta estudiar? ¿Qué tal? Entonces ya te dicen, bueno, pues hay que empezar no sé cuánto, hay que tener vocación, hay que tener no sé cuánto, tal. Bien. Luego hay una cosa que hiciste que hay mucha gente que está a favor y hay mucha gente que está en contra, que es, me fuiste mezclando personal, profesional, personal, profesional. Tú no sé qué, haces no sé cuánto, tal. Luego dijiste, bueno, y el proyecto, esto, después. Bueno, pero a ti entonces te gusta pescar. O sea, es que me quedé un poco bloqueada y salí por... Claro, por otro lado. Bien, eso está bien. A mí realmente tiene una cosa, a mí me da igual, porque si está todo el rato el tramo profesional, después el rato, todo el tramo personal, pues a lo mejor el rato profesional te apagan en la radio y el personal, pues la gente, pues cotillea y le mola. A yo personalmente no me interesa. No, por ahí suelen enseñar que no, que hay que diferenciar. Claro. Muy bien metida doblada el tema del proyecto. Guapísimo. Guapísimo, aunque te la puedo ver de vuelta, ¿sabes? De, no, el proyecto no soy yo, es mi compañero. Os faltan a todos en general partículas de las que hablábamos de feedback, de ajá, hombre, pues sí, claro, vale. Sé que se vea que hay, la gente nos está viendo en casa, eso que hablamos de medio radio, vale, están, vale, el diálogo tiene que ser fluido entre los dos y apoyado, no, que se vea, antes me pasó un poco contigo, que veía que estabas aquí y estabas como sentada, pregunta, contestaba y otra pregunta. Y nada. ¿Sabes? Hay que apoyar un poquito con ese tipo de partículas. Y otra pregunta chunga. Pescar, supongo que no te gustará. Pues mira, sí, campeona de pesca del río Mero. ¿Por qué no le va a gustar a una bióloga pescar? Es bien el fondo esto. Pero bueno, pues los devuelve. No tiene por qué matarlos. O sea, ¿entiendes? En fin, bueno, de momento muy bien, muchísima imaginación, muy bien, mucha agilidad. Quiero la física, por favor. Miriam, lista sigue aquí también, por favor. Tú como técnico, ¿a quién le ves más cara de entrevistadora? ¿A mí? A la física, a Miriam. Vamos, de formación ya. Y tú vas a ser lo que diga Julia. Bombera. Es una bombera, mira qué bien. Preparados, listos, listas, vamos. Bueno, hoy tenemos con nosotros aquí a Julia, que es bombera, y vamos a ver pues qué aspectos de su profesión son más que quiere conocer más la gente. Buenos días, Julia. O sea, buenos en primer días. Lugar, ¿cómo nació tu vocación o cómo comenzaste tu trayectoria profesional? Bueno, bien, como dice, realmente para nuestra profesión hay que tener mucha vocación personal, porque hay que también hacer mucho de tripas corazón, no tanto igual como un médico, pero hay que tener algo que te diga que realmente quieres hacerlo, porque no es algo como tradiciones familiares o tal. Por ejemplo, mi padre era banquero, mi madre se dedicaba también a trabajar en una oficina, pero a mí lo que me gustaba era salir fuera, hacer cosas. Y... Bueno, imagino que lo habrás tenido que meditar mucho, porque es una profesión que entraña cierto riesgo físico de cara a la actividad diaria, ¿no? Especialmente no se ven muchas mujeres que sean bomberos. El tuyo es un caso bastante insólito. En ese aspecto, pues, ¿qué te ha animado? ¿Conocías a alguien que se dedicaba a eso? ¿Cómo ha sido? Bueno, realmente la familia no ayuda mucho en este tipo de decisiones, sobre todo una chica tan joven como yo, que me meto ahí a bombero y a gimnasio todos los días, ahí a hacer músculo y esas cosas. ¿Sois muchas chicas en el equipo? No, realmente somos tres o cuatro, el resto del cuerpo son hombres. Ajá. Cuéntanos, por ejemplo, pues el caso que más te haya... he llamado la atención, que más haya preocupado, una situación límite que hayas vivido recientemente. Bueno, aunque no llevo mucho tiempo, sí que recuerdo el caso de una señora mayor que la queríamos bajar por la por la escalera del camión, porque no había manera de salvar el edificio, y la señora tenía vértigo y se agarraba a una rama del árbol, al balcón, y no había manera de cogerla para abajo. Entonces, pues, fue un poco caótico. Al final conseguimos convencerla porque le empezamos a hablar de que su gato estaba abajo, entonces, por su gato, bajó, pero... Imagino que estas situaciones también requieren una parte de formación en psicología sobre cómo tratar a una persona que se encuentra, por ejemplo, con un ataque de pánico. ¿Vosotros, cómo, en las academias, cómo lo lleváis de cara a ese tipo de formación? Sí, bueno, yo creo que realmente la formación se le dedica menos tiempo del que se debería a este tipo de cosas, porque sí que es muy difícil llevar... Bueno, yo creo que yo misma en esa situación también estaría muy nerviosa, ¿no? Y es una situación muy delicada y creo que deberían prepararnos un poco más en ese sentido. Vale, muy bien. Y respecto a tu día a día, tu tiempo libre, ¿cómo te gusta pasar el tiempo en contraposición con esa actividad que tienes a diario que transcurre en acciones límite? Bueno, me gusta mucho la música. De hecho, tengo un grupo y hacemos cosas, pero tampoco tengo mucho tiempo para ello. Y viajar, me encanta. Y hablando de música y de profesiones que tienen, pues... ciertas características, supongo que os habrán dicho alguna vez, pues, películas como Full Monty y demás, en la que ciertos bomberos, pues, que tienen algún tipo de reclamo, de necesidad de dinero, pues han organizado actividades, calendarios especiales de cara a llamar la atención de la gente. ¿Se ha dado el caso en vuestro equipo? Por el momento no, pero deberíamos plantearlo, sí, porque creo que es una buena iniciativa, porque a los bomberos, si no es una situación de urgencia, de emergencia, igual que a los servicios civiles y protección, como la oleada de incendios y tal, no se les tiene mucho en cuenta hasta que realmente pasa algo. Y no se les destinan fondos ni medios hasta que realmente hay un incidente, y entonces, claro, se culpa a todo el mundo de que no haya más medios y todo este tipo de historias. En el caso de incendios e incidentes recientes, recordaremos en Galicia los incendios del año pasado. ¿Ha habido estrecha colaboración entre el equipo de bomberos, policía local? ¿Cómo lo habéis organizado para intentar, pues, limitar reducir las bocas de incendio lo máximo posible? ¿Ha habido coordinación entre los grupos? ¿Os llamaban por separado? ¿Os movilizabais en ciudades? Sí, realmente nos organizan como en distritos, en zonas, por comarcas más bien. Y luego, sobre todo, con los aviones, porque hay mucho peligro de que si un avión descarga, si tú estás debajo, adiós. Y sobre todo también hubo mucho peligro porque el fuego se cerraba y tú también te quedas en medio, como pasó igual hace unos veranos. Y bueno, también, claro, también depende mucho de lo que origine el incendio. Si es una persona que se le va la olla o es algo accidental. Entonces, imagino que la gente afectada... Vale, bien. Bueno, vamos a ver. Tenéis una pequeña manía de decir, tenemos aquí fulanito, no sé qué, y vamos a ver no sé qué, los aspectos de su profesión, y vamos a ver qué nos va a contar, no sé qué. No, lo que nos cuente ya nos lo va a contar. Lo que vayamos a ver, ya lo vamos a ver. No me lo digas, yo ya lo voy a escuchar. Vale. Al revés, explica un poquito qué es, es decir, por qué estás entrevistando a una bombera, en este caso. No digas, no, tenemos una bombera porque que nos va a contar no sé qué. No. Di, por ejemplo, tenemos una bombera que está aquí con nosotros porque es la primera mujer bombera tal, o es la primera promoción de bomberas tal y cual, porque lo raro del asunto es que sea bombera. Entonces, por ahí tenemos que tirar. Después, haces bien el feedback, pero es la radio, no muevas la cabeza, dilo. Sí, sí, mira qué bien, vale. Me faltó morbillo, tienes que meterte más en qué quiero ir el público. Una bombera, una tía metida con 800 tíos y demás que... Muy bien, con la manguera, ¿ves? Muy bien traído lo del Full Monty y todo eso, precisamente que todos sabemos los ligeritos de casco son, mejor dicho, que son los bomberos, pues por ahí va, ¿entiendes? Es, ese morbillo, ese sacarle un poco de puntilla al asunto. Precisamente porque es una bombera. Y otra cosa. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Es que me la suda lo que haga el tiempo libre, me da exactamente igual. Yo voy a entrevistar a una bombera porque es bombera. Y bueno, creo que estamos todos ya, ¿no?